Bienvenidos a este sistema de podcasting. Este es un primer ejemplo de cómo se puede utilizar esta herramienta para crear archivos sonoros que pueden ser compartidos con otros usuarios o con estudiantes.